Estamos de vuelta con música visual. Este fue el tema Tania por James Horner de la película Enemy at the Gates. Ahora hablaremos un poco de la película de Pearl Harbor, que es una película que se estrenó en el verano del 2001 por Touchstone Pictures, interpretada por Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, John Boyd y Cuba Gooding Jr. Es una versión dramática de los hechos acontecidos en el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esta película fue producida por Jerry Bruckheimer y Michael Bay, que anteriormente habían realizado éxitos como Armageddon y La Roca. La parte final de la película relata la incursión de Doolittle, que fue el primer ataque americano a las islas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Rafe McCauley y Danny Walker son los personajes principales, que son dos jóvenes que son amigos y pilotos americanos que aprenden a volar juntos en los aviones fumigadores. Rafe está enamorado de Evelyn Johnson, que es una enfermera que presta servicio en la Marina de Estados Unidos. La película se basa en su historia de amor, que es en un contexto en el que la guerra los involucra en un ataque sangriento que se realiza en la base militar de Pearl Harbor en Hawái. La historia se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, concretamente cuando Estados Unidos entra en la guerra debido al ataque japonés a Pearl Harbor, la base estadounidense que tenían en el Pacífico. Ahora vamos con el tema 7 de diciembre de la película Pearl Harbor, compuesta por Hans Zimmer. Thank you. Esto fue el tema 7 de diciembre de la película Pearl Harbor. Y ahora hablaremos de la película Hearts War, En Defensa del Honor, que es una película del 2002 que trata de un prisionero de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Esta película está basada en la novela de John Katzenbach y es protagonizada por Bruce Willis, Colin Farrell y Terrence Howard. La película fue dirigida por Gregory Hoblit y fue filmada en Barrandov Studios, Praga, República Checa. La película habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Tommy Hart, actuado por Colin Farrell, un oficial de buena familia y estudiante de derecho en Yale, es capturado por los alemanes. A los pocos días de ser interrogado, habla y es enviado como prisionero en un campo de concentración nazi. Cuando está ahí, el coronel William McNamara, actuado por Bruce Willis, cuarta generación de una familia de militares, al ser el oficial estadounidense de mayor rango en el campamento, rige el mando entre los ocupantes y le pregunta que si había dado información al enemigo. Hart lo niega y no es aceptado en la barraca de los oficiales, ya que McNamara encuentra raro que su corta estancia en la interrogación es asignada a la barraca 27 de soldados sin rango. Después de varios días de estar ahí, descubre que el sargento Bedford, Cole Hauser, quien estaba a cargo de la barraca 27, tenía la relación con los guardias nazis, con la cual consigue cosas como botas que le regala a él y cigarrillos. Llegan prisioneros al campamento el teniente Lincoln Scott Terrence Howard y el teniente Lamar T. Archer, Belucius Shannon, dos pilotos de color. Nuevamente McNamara no los acepta en la barraca de oficiales por su color de piel y los manda a la barraca 27. Luego el oficial Bedford es interrogado por sus propias sospechas contra los nazis. La música de esta película es de Rachel Portman y ahora vamos a escuchar el tema Final Salute de esta película. Thank you. Esto fue el tema Final Salute de la película Hearts War, compuesta por Rachel Portman. Y ahora hablaremos de la película El Gran Rescate, que es una película dirigida por John Dahl. Esta se sitúa en Filipinas en el año de 1945, donde el teniente coronel Henry Mushi y su sexto batallón viajan 30 millas para liberar más de 500 prisioneros de guerra encerrados en el campamento japonés Kabanatuan. Lo difícil de la misión convertirá el rescate en uno de los más audaces jamás realizados. En el reparto se encuentran Benjamin Bratt, Joseph Fiennes, James Franco y Connie Nielsen, entre otros. Y ahora vamos con el tema de esta película, que fue compuesta por Trevor Rabin. Thank you. Esto fue el tema de la película El Gran Rescate. Y ahora pasaremos a una película llamada Cartas desde Iwo Jima. Es una película estadounidense del 2006 dirigida por Clint Eastwood. Esta película, que fue rodada totalmente en japonés, ofrece la versión nipona de la batalla que Clint Eastwood ha plasmado también en otro film, que es Flags of Our Fathers del 2006. Esta película recoge la visión estadounidense, la de Flags of Our Fathers. Ambas películas narran las perspectivas de ambos bandos sobre la batalla más cruel que hubo en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. En esta batalla fallecieron más de 20.000 japoneses y 7.000 estadounidenses. Tras su estreno en Japón en noviembre del mismo año, ambas películas fueron aplaudidas por la crítica, quien la llamó una clara denuncia de la guerra y un valiente intento de mostrar las dos caras de una contienda. La versión estadounidense muestra la llegada de la imponente armada de la guerra norteamericana a la pequeña isla del Pacífico, desde la que se defiende el territorio japonés, y sobre todo la utilización propagandista de la famosa foto de los 6 soldados alzando la bandera de Estados Unidos. La película, desde el punto de vista japonés, se centra en la resistencia nipona, organizada inteligentemente a través de túneles gracias a la estrategia del general Tadamichi Kuribayashi, actuado por Ken Watanabe. La película ganó 2 Globos de Oro, mejor película de no habla inglesa y la música. Ahora vamos con el tema de esta película por Kyle Eastwood y Michael Stevens. Thank you. Este fue el tema principal de la película Letters from Iwo Jima, de Kyle Eastwood y Michael Stevens. Eso fue todo por hoy, y nos despedimos de ustedes, Brenda Elizondo, Rodrigo Subirán y María Mena. Y les recordamos que nos sintonicen el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana por Radio UDEM 90.5 FM. Hasta la próxima.